Nosotros escuchamos la palabra que pronunció el pueblo de la provincia, los que nos decían a la dirigencia política y a los que tenemos responsabilidades. Y lo que nos decían era que había que cambiar las prioridades y que no podía ocurrir nunca más que hubiera una escuela que explotara, que tuviéramos que lamentar cuestiones como las que ocurrieron acá en Moreno. Pero eso, la verdad que no es simplemente algo que se contesta repitiéndolo o que debe convertirse en una consigna. Se tiene que convertir en hechos, en acciones y en resultados. Por eso hoy a la mañana dijimos que vamos a arreglar las 752 escuelas que están fuera de condiciones para empezar las clases, que lo vamos a hacer por decisión de Alberto Fernández, con su ministro de Economía, con el Gobierno Nacional y también con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires.